Yo no creía en el amor, para mí era una simple ilusión, un desengaño, una lágrima y un adiós. Pintados de gris estaban mis días, un corazón muy triste y mil heridas. Apareciste vos, llenando mis espacios de pasión. Cambiaste sin saber toda mi vida, sanaste el corazón. Ya no hay heridas y ya no quiero perderte más. El cielo te bajaré y solo quiero que seas mi mujer. Sonrisas.